Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Viernes 21 a 23 horas, fines de semana en repetición 22 a 00 horas. Dance, house, techno, progressive, electrónica, pachanga, sesiones DJ. En Berriozar y Ratia, 100.8 con Álvaro DJ. Síguenos en Facebook, facebook.com/DJ Session FM. Bienvenidos, bienvenidas a la emisora más joven. Bienvenidos y bienvenidas a la 100.8 de la FM. Bienvenidos y bienvenidas a Berriozar y Ratia. Estamos a viernes en riguroso directo entre las 21 y 23 horas contigo. Estamos ya en pleno weekend, en pleno fin de semana, sábado de 22 a 00 horas. Estamos terminando el fin de semana. Si nos escuchas el domingo, eso sí, también en repetición entre las 22 y 00 horas. Oye, esto es tu discoteca particular, la cual al entrar no tienes que pagar. Tenemos 120 minutos por delante para hacerte bailar, hacerte vibrar, hacerte pasar un buen rato en la compañía más joven, en la compañía de la 100.8 de la FM, con un servidor, Álvaro DJ, que este viernes, este fin de semana, este weekend, ha traído la maleta repleta de auténticos exitazos del momento y algún que otro tema del recuerdo. Mira lo que tenemos, a ver, como muestra, te dejo con DKB y Ella lo que quiere. También tenemos a Tony Martínez, a Andrew y a Imagineys con el Tonight. Y cerraremos la primera parte con Rubén Ryder y Gia Miles con su Bad Lives. Hey, eso es solo un adelanto de lo que te vas a poder encontrar en una nueva edición de DJ In Session FM. Los teléfonos, los habituales, el de la casa, el de Berriozar y Ratia, 948-065599. El del WhatsApp, 689-509-518. Mándanos un WhatsApp, con la canción que quieras dedicar a quien a ti más te guste. Recuerda, 689-509-518 o 948-065599. Vamos a comenzar el programa de hoy, pero antes de arrancar vamos a mandar saluditos a un establecimiento que se nos une a DJ Session FM, como es el Rincón del Aurelio. Sí señor, las mejores chucherías, la mejor bollería, todo lo que a ti más te gusta en tus ratos libres, pipas, gominolas, maíces, lo tienes ahí en el Rincón del Aurelio. Aquí, por supuesto, en Berriozar, sin ir más lejos. Nos vamos hasta Ensuay, nos vamos hasta la calle Montejurra 1. Ahí está la tienda de ropa Young Shop, con las mejores marcas del mercado. Calvin Klein, de G, Tommy Hilfiger, Prada, de Knai o Guess, entre otros. Ahí están, sí señor, las mejores dependientes de todo Pamplona. Calle Montejurra 1, Ensuay, Young Shop. Y también, como no, vamos a saludar, que seguramente que estará por allá, por el Rincón del Aurelio, nuestra ex compañera de Berriozar está de fiesta, DMI, que mandamos un besazo muy fuerte desde DJ Insession FM, y que algún día a ver si la podemos coger y traerla para que nos deleite, aunque sea una noche, con sus mejores temas de música de baile. Un saludito, un besito para DMI. Estamos saludados todos, sí, al Rincón del Obrero, y en Shop y DMI, así que vamos a arrancar, vamos a comenzar con el primer temazo de la noche de hoy. Es que me encanta lo que va a sonar, me encanta este auténtico trayazo. Viernes de 9 a 11 de la noche en el 100.8 y en eguskiplaza.net. Oh, it's your confidence, the way you move your sexy. The things I wanna show you only if you let me. Oh, by the look in your eyes I can tell your heart's been broken. Oh, but now you're on fire, body's smoking. And I've been waiting for an opportunity to get you. I've been waiting for an opportunity to be with you. I'm just waiting for an opportunity to get you. I've been waiting. Girl, you know that I'm gonna get you. De la 100.8 de la FM. Esto es DJ Insession FM. Contigo, ¿quién te habla? Álvaro DJ, claro que sí, ¿quién si no? Pinchándote los mejores temas del momento. Y dos platos que tenemos, uno a mi derecha y otro a mi izquierda. No me cansaré de decirlo, porque son auténticos, ¿eh? Auténticos Technics los que tenemos. Y la mesa de mezclas que empieza a echar fuego. You're on my mind. Abrimos DJ Insession FM. Y continuamos con esto, con Martin Garrix y con Jai Hardway. Esto se llama Wizard. ¡Ey! ¡Chunda, chunda, caliente! Y del bueno para estas horas de la noche. Contigo, Álvaro DJ en cabina, pinchándote lo mejor de la música de baile. Contigo, Álvaro DJ. subimos. Martin Garrix, Kyle Way. Esto se hace llamar Wizard. Otro de los auténticos temazos, otro de los auténticos pelotazos que te estamos presentando la noche de hoy. Y esto no ha hecho más que comenzar, ¿eh? Llevamos 11 minutos solamente de programa y hemos comenzado cañeros y contundentes con Impost and Perry y ahora Martin Garrix y Kay Arway. Y ya tenemos la primera dedicatoria a través del 689-509-518. Pero antes de ir con ella, vamos con otro temazo, otro auténtico pelotazo, otro auténtico trayazo que te lo trae un servidor, Álvaro DJ. Nos vamos con el mix extendido del tema de Martin Tungebar, Wicked Wonderland. ¿Te suena, no? Sí, con los primeros compases seguramente que te suena este auténtico pelotazo, que seguro que ya lo has bailado en más de una pista de baile. Y aquí, en DJ Incession FM, no ibas a ser menos, no ibas a ser menos. ¿Ey? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Te lo subo? ¿Sí? ¿Te lo pincho para ti? Ahí estamos, el auténtico temazo de Martin Tungebar. Grandísimo y buenísimo tema, este Wicked Wonderland. En versión normal era ya una chulada, Así que con la versión extendida no te cuento nada lo que han sacado esta gente, Martin Tangebacker, con este auténtico trayazo, con este auténtico temazo. Oye, ¿qué te parece si nos vamos ahora con una tal Alexandra Stan, una tal Ina y Daddy Yankee? Y nos vamos con el tema Guguana. ¿Te parece bien? ¿Sí? ¿Disfrutar eso a estas horas de la noche? ¿Sí? Pues venga, vamos a poner el plato número uno en posición y nos vamos con este Guguana de Alexander Stan, Ina y Daddy Yankee. Todo para ti. Qué bien suena esto, qué bien suena. Y es que, como te comentaba anteriormente, vaya noche que llevamos de auténticos temazos. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con una dedicatoria que nos pedían a través del WhatsApp de DJ Incession FM? 689-509-518. Un tema que nos lo pedía Marta y Laura para la cuadrilla de Unswine, que son todas muy besuconas. Oye, habrá que meterse en ese, en esa cuadrilla, ¿no? ¿Me dejas un huequito? Sí, ¿nos dejas un huequito? Sí. Nos vamos con Anne y Hechicero, con el tema Bésame, para las más besuconas de Unswine, de parte de Marta y Laura. Ok, de Italia hacia Santo Domingo, Anne y Hechicero. Salta. Nadie podrá chiquita, favorita, mamacita, solacito más, tú sabes que lo que mami. Ahí está una dedicatoria que nos pedían a través del 689-509-518. De manos de Marta y Laura para la cuadrilla de Unswine, que son unas besuconas. De ahí este auténtico temazo de Annie y el hechicero. Este tema se llama Bésame. Oye, estás en la 100.8 de la FM. Estás cada viernes, cada weekend en tu discoteca particular llamada DJ Insession FM. Y con un auténtico DJ a los platos, Álvaro DJ, quien te habla, quien maneja la maquinaria de la onda más joven, de la onda de Berriozar y Ratia. Ey, cambiamos radicalmente de estilo, vaya salto que he pegado, ¿eh? Nos vamos con un Extended de Luca Caro. Esto se llama nada más y nada menos que Go. Y es para que tú te muevas al ritmo de este señor, Luca Caro. De 9 a 11. Y en sesión FM. ¿Y te lo vas a perder? Pinchándote lo mejor de la música de baile. We'll be right back. es el temazo de la noche, el temazo de hoy de DJ Sesión FM. Auténtico temazo que seguramente que tú la estás bailando allá donde te encuentres, en casa, en el, yo que sé, en el trabajo, por ejemplo, en la calle, que vas con tus auriculares y sintonizando la 100.8. O si no, por ejemplo, también lo puedes estar escuchando en cualquier lugar del Berriozar y comarca, porque pues se nos ha joribiado otra vez internet, pero bueno, no pasa nada porque ya tenemos página en Facebook, facebook.com/DJ Sesión FM, y en cuanto acaba el programa lo colgamos. Oye, que esto es Entrike y Florida con este Netherland. Vamos con otra dedicatoria a través del 689-509-518. Nos vamos con Itziar, Leire y Andrea para toda la peña del barrio de la Rochapea. Esto que va a sonar a continuación es CHK y esto se llama Se Va, de Itziar, Leire y Andrea, para la peña de la Rochapea. Y yo me niego a tocar la baby, soy su amigo. Oh, oh, oh. Ella me dice que no importa, que ella quiere más. Y yo le digo que es mejor dejarlo como está. Aunque te duela, baby, yo no quiero estar contigo. Y ahora se va, se va, se va, se va. Solo quiere bailar, solo quiere vacilar conmigo nada más. Y ahora se va, se va, se va, se va. Solo quiere bailar, solo quiere vacilar conmigo nada más. Ya se acabó lo que se daba, no la quiero más en mi cama. No quiero amoríos, yo no quiero drama. Te dije recuerda solo hay amistad. Dijiste CH dale un poquito más. Y te volviste bien loca, loca, todo el rato encendía, tía. Solo quiero que sepas que tú eres perfecta, pero no quiero que seas mía. Yo no quiero volver, ya yo no quiero ser. Era tu amigo y tú quieres ser mi amante fiel. Y ahora se va, se va, se va, se va. Solo quiere bailar, solo quiere vacilar conmigo nada más. Y ahora se va, se va, se va, se va. Solo quiere bailar, solo quiere vacilar conmigo nada más. De 9 a 11 y en Sesión FM. Ella me pide que la bese, quiere estar conmigo, conmigo. Y yo me niego a tocarla, baby, soy su amigo. Oh, oh, oh. Ella me dice que no importa, que ella quiere más. Y yo le digo que es mejor dejarlo como está. Aunque te duela, baby, yo no quiero estar contigo. Ok, CHK, trabajando con Señor Cookies. We love hacer Music Factory. Yo no quiero volver, ya yo no quiero ser. Era tu amigo y tú quieres ser mi amante fiel. Y ahora se va, se va, se va, se va. Solo quiere bailar, solo quiere vacilar conmigo nada más. Y ahora se va, se va, se va, se va. Solo quiere bailar, solo quiere vacilar conmigo nada más. Y ahora se va, se va, se va, se va. Solo quiere bailar, solo quiere vacilar conmigo nada más. Y ahora se va, se va, se va, se va. Solo quiere bailar, solo quiere vacilar conmigo nada más. Y ahora Ahí está sonando la música de DKB con este Ella lo que quiere. Oye, ya sabes que todos los estilos musicales dentro de la música de baile se concentran en una franja horaria 21-23 horas viernes, 22-00 horas fines de semana. Con un servidor, Álvaro DJ. Oye, atención al rincón del Aurelio. Atención, Ian Sub. Esto es para todos vosotros, para todas vosotras. Dos sponsors que tenemos aquí en DJ Session FM. El rincón del Aurelio y Ian Sub. Para ellos, para todos los que están por allí, vamos con Eddie Lover y Rueda, Rueda. ¡Bailarlo y a disfrutarlo! Fuiste veneno y mala. Yo que te di el corazón y lo echaste a perder traicionándome. Mala. Vas a pagar tu mala, tu pago es malo. Yo te veré para llorar, robar. Yo sé que tú llorarás como he llorado por ser tan mala. Cielo rueda, tú subiste y ahora rueda, rueda, tú no tienes corazón, mala, tú fuiste mala, rueda por mala, rueda por mala. Voy a arrancarme de mi pecho tu veneno. Temazos del recuerdo en música de baile. Los tienes aquí cada viernes, cada weekend en la sintonía de la 100.8 en DJ In Session FM. Eddie Lover, rueda, rueda. Temazo para bailar y para disfrutar. Y atentos, nos vamos con dedicatoria de Miquel, Yosune, Amador y Ángela para Miriam, que cumple hoy los años. Qué tema te vamos a poner? Pues te vamos a poner el Nerdy Boy de Susie and Rich para que lo disfrutes en tu cumpleaños de manos de este Susie Rich. Viernes de 9 a 11 de la noche en el 100.8 y en eguskiplaza.net. In the game and I'm from above, I had enough to wait for this one last girl, cause she shines like a miracle, happening to win the change. It's so alone, lost and cold, they will give it all, all it took to kiss today. I can see you can see me right on your way, I can hear you can hear me call your name. When I give you, when I give you more, I would take. I can feel you can feel me, let me just say, yeah, it's been lightly. A dog on my bottom might be. Girl, you must be the cure and the remedy. Yeah. La verdad es que me ha costado buscar la canción. Al final he tenido que ir hasta el recopilatorio Miami Ibiza Hits 2015 para encontrar este auténtico temazo que nos lo pedían a través del 689-509-518. Miquel, Yosune, Amador y Ángela para Miriam, que es su cumpleaños. Desde aquí, desde DJ Insession FM, también le deseamos feliz cumpleaños y un besito muy, muy grande. Sassy Rushcon, Nerdy Boy. Estamos acabando la primera parte de DJ Session FM. Luego tenemos las cuñas de los sponsors, claro que sí. Pero nos queda un par de temitas, no, tres temitas que soltar. Empezamos con el primero de ellos. Ahí va, te lo soltamos ahora mismito. El tema de DJ Young House and Rames con el tema Kill in Love. You must be Angela, cause you're an angel in disguise. You're the apple of my eye, I can't deny. Amanda got me mesmerized. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright. Romina was bipolar. Katrina always came over. Jackie loved that whiskey bottle and was shocked when I said it's over. Selena, she's so mental. Marina, too environmental. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright. Girls in love, girls in love. You're like a wallet on the flow, and I found you, I couldn't leave ya. You're the cherry in the pie, I can't deny. Amanda got me mesmerized. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright. Maria, computer geek, Sophia, a super pretty Rosanna, that crazy chick. Rosanna's just a bitch. Jenny, too sentimental. Nelly, was accidental. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright. Down. contigo, Álvaro DJ en cabina, pinchándote lo mejor de la música de baile. Es uno de los temas que, bueno, suenan bien, ¿eh? Suenan bien a estas horas. Hablamos de Tony Martínez, Andrew y Imagineers con este Tonight. Tiene pues ese ritmillo, ¿eh?, que te hace sentir y que te dan ganas de salir y disfrutar y bailar y sentir. Ey, vamos a ir acabando la primera parte de DJ Session FM por la noche de hoy. Lo vamos a hacer con el último temazo, el último trayazo. Hey, esto es, lo dicho, DJ In Session FM, viernes 21-23, fin de semana 22-00 horas, DJ In Session FM con un servidor, Álvaro DJ, quien está aquí en cabina. Vamos con esto, Ruben Ryder, Butter Lives. You give me a reason to breathe, yeah. We'll be right back. Sesión FM. Viernes de 9 a 11 de la noche en el 100.8. En Answine tienes tu tienda de ropa y Answop con las mejores marcas del mercado. Armani Jeans, Polo, Calvin Klein, Prada, The Gay, Guess, La Martina. Todas estas marcas y muchas más las tienes en la calle Montejurra 1 de Ansoain. Las tienes en la mejor tienda de Pamplona, Ian Shop. Y también están las mejores dependientes, Ian Shop, calle Montejurra 1, Ansoain. Dance till we can't no more. We wanna love with the lights down low. From Argentina to Morocco, we wanna dance, it's about to go. It's about to go. Pues así es como comienza la sesión de la noche de hoy en DJ Session FM, la sintonía de la 100.8 de la FM en Berriozar y Ratia. Así que nada, te dejo que la disfrutes. You better get busy. From city to city, the girls that split it. Get down, down, down, down. See more one, two, three to the four. Got me moving like you're trying to make it on that tour. But you're the only one that got me on the trip. Like the bullets in my hands, but you're really on your hips. Perdona, ya drama se ve el potencial. El máximo líder del party mundial. Right up on your block, we land it. Like you know I'm a bandit. Have fun. y me voy enamorando. Me voy enamorando. Fuego y oh, con fan y luz. contigo. En este momento contigo. Se me da la vida contigo. Para decirlo porque estoy vivo. Para que el mundo baile. Te quiero reír, te quiero gozar, vacilando, bailando. Te quiero reír, te quiero gozar, vacilando, bailando. Tú te quieres sentar, sé que también te quieres soltar. O si me vamos a bailar, o si me vamos a gozar. Buena pa' que el mundo baile. Yo quiero reír, yo quiero gozar, vacilando, bailando. Yo quiero reír, yo quiero gozar, vacilando, bailando. Te fuiste, se me está encendiendo. Te pido vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo. Se despertó teniendo que a mi lado. Bring me back alive. Bring me back alive. Bring me back alive. Bring me back alive. Lo que me mataste desde que te fuiste. Porque no siento el corazón y todo lo veo triste. Que me tranquilice. Que me haga lo que sea mientras tú me regreses. Pero en la casa, la puerta está abierta. Siempre lo he estado por si tú regresas. Dame la vida, un beso me basta. Para recuperar todo lo que me hace falta. Bring me back alive. Bring me back alive. Bring me back alive. Bring me back alive. Bring me back alive. Intento continuar mi vida, pero mire donde mire, veo tu retrato. Ok, ¿y para qué decir mentiras? Sabes que yo para amarte siempre fui un novato. Ya no me quedan dudas de tu bye bye bye. Detrás de esa historia ya es historia. Si supieras que me ahoga tanta libertad. No like you so bad. Bring me back alive. Bring me back alive. De tsunami que arrasa en todo mi interior. Sin ti no hay nada de mí, no me usé, no la. No hay nada por lo que ser yo. Mamá, cállate, la sensación de que no me loca. Tengo mi mente grabado el momento. Porque te fuiste, se me está haciendo. Te pido fuerte, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo. Se despertó en tanto que me va. Paulina de Rubio. Dominicana y el México, y el de México, y el Caribe está conmigo. Venezuela y el Caribe somos tú y yo. Vamos Guatemala, la fiesta te espera. Llama a Nicaragua, El Salvador se cuela. Lo que soy de Cuba y el mundo se entera. Si tú eres latino, saca tu bandera. Ponle nueva bandera. Miami me lo confirmó. Dale, mueve, no te quedes. si nos escuchan los invito. Bajito na, bajito na. Eso de bajito no es que nada. Bajito na, bajito na. Eso de bajito no nos va. Que se alteren los sentidos, pero sentir tu respiración. Que la cosa se ponga sabrosa, que el que escucha sufre y el que toca goza y no. Que no me puedo resistir, que no me de la cabeza y te quiero sentir. Lo hacemos si me lo haces vivir, me gustas tanto que quiero repetir. Así es que me gusta tú, y tú, y tú. Así es que me gusta así, y tú, y tú. Baby, sigue, sigue ahí. Bajito, bajito. Y si nos escuchan los invito. Bajito na, bajito na. Girl, I'm gonna push till your back messed up. Bajito na, bajito na. I told you everything, yeah, let's call the cops. Eso de bajito na. Sube el volumen a tu voz. Girl, I'm gonna push till your back messed up. I don't care if the neighbors call the cops. Eso de bajito no está nada. Na, na, na, na, na, na. Ahí súbelo el volumen ya. Na, na, na, na, na, na. Eso de bajito no está nada. Dice ya. Ahí súbelo el volumen ya. Girl, I'm gonna push till you break my stomach. Girl, I'm gonna push till you break my stomach. Girl, I'm gonna push till you break my stomach. Girl, I'm gonna push till you break my stomach. Calle salió, pues ya llegó su hora, tiempo de transformación. El pensamiento en su mente que prefiere estar sola, y ahí llegó su hora, se convierte en cazadora. Se convierte en cazadora. Se convierte en cazadora. Se convierte en cazadora. Si nada le preocupara, se divierte y evita estar atada con el mismo placer en diferente cara. Nada serio, nada formal, todo acaba en la mañana. Y cuando llega a las 12, ella sale a cazar. Y se pasa la noche entera buscando sexo, alcohol y un poquito de eso. Él la lleva hasta las nubes, la adrenalina le sube. Y su presa le pide el sexo, alcohol y un poquito de eso. Él la lleva hasta las nubes, la adrenalina le sube. Se puso bonita y pa' la calle salió. Hoy ya llegó su hora, tiempo de transformación. El pensamiento en su mente que prefiere estar sola. Ya llegó su hora, se convierte en cazadora. Se convierte en cazadora. Se convierte en cazadora. Oye, directamente desde el taller del flow. Ajá.

caja de emociones de su mirada y de esa fiesta que jamás se apaga. Disfrutando ese sub y baja de emociones de su mirada y de esa fiesta que jamás se acaba. Te regalo una flor tan hermosa como tú. Te regalo vida, te regalo luz. Que nada para ti sea imposible y junto a los dos ser invencible. Vacila y pásala bien conmigo. Esta noche los temas los dejamos en el olvido. La rumba te llama. Sigue sintiendo ese sube y baja de emociones de su mirada y de esa fiesta que jamás se acaba. Sigue sintiendo ese sube y baja de emociones de su mirada y de esa fiesta que jamás se acaba. Me tienes mal, bebé, tan solo imagínate. Me invitas a pecar, baby. Y te veneas, bandida. Me besas y me quieres jugar. Que vale luna contigo. Vete pa' acá, vete pa' acá. Quiero verte en la playa, bandida. Vete pa' acá, vete pa' acá. Me pones mal cuando tú me miras. Dice no más, ya me conoces. Así malicioso como tú, escandaloso. Así un poco sweet o bien peligroso. El tema bandida, sexy atrevida. Conmigo se inspira. Haciéndome el amor, llevándome a su infernidad. En mi cama hacemos ese Sexy, baby, vamos a comenzar. Porque solo lo que vine es hablar. Pero si tú quieres irnos a bañar, no podemos negociar. Sexy, baby, vamos a comenzar. Porque solo lo que vine es hablar. Pero si tú quieres irnos a bañar, no podemos negociar. Ya no paro de mirarte. Me tienes mal. Bebé, tan solo imagínate. Me invitas a pecar. Y tú me pegas, bandida. Si me quieres robar, llévame a un lugar. Contigo, quiere más, yo te doy pa. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga suda. Ella quiere más, yo te doy pa. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga suda. Ella quiere más, yo te doy pa. Ella quiere más, yo te doy pa. Ella quiere más, yo te doy pa. Ella quiere más, yo te doy pa. Ella quiere más, yo te doy pa. Ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere. En sesión, Roberto y Roberto. Ella quiere, voy a darle, pa' que siente, y de nuevo, ella quiere, voy a darle, pa' que siente, y de nuevo, ay mamacita, te cuento que tú me motivas, y que al mirarte no puedo tragar saliva, porque con todo eso mami que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene, es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza, vete mamita que te quiero complacer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer, ella quiere. Ella ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga suda. Ella quiere ti, voy a darle ti, pa' que sienta ti, y de nuevo ti, la loca y por dentro está que se muere. Ella quiere acción, compasión, lo prefiere. Dime mamacita si disfruta, porque de cualquier manera a mí me gusta y ñan. Mordico grueso pa'l pan, te beso en el cuello y vuela como Superman embalado. Está sudando y no hemos empezado. Dime lo que quiere y nos vamos por otro lado. Ella quiere voy a darle para que sienta el y de nuevo ella quiere voy a darle para que sienta el de nuevo, ella quiere más, yo te doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la calzuda. Ella quiere, voy a darle, pa' que siempre, y de nuevo, yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca. Venga conmigo, quiero verla que se luzca. Moviéndose de una manera sensual, como si me estás haciendo chiqui chiqui bam bam. Vamos mamita, muévelo como tú quieras. Que no me importa si te vuelves una fiera. Lo que más quiero es que tú me hagas sentir que esta noche yo soy tuyo hasta hacerme derretir. Ella quiere, voy a darle, pa' que siempre, y de nuevo, Te gusta la corrupción, me imagino. Solo con ver tu cara me volví adivino. Sé que te gustó el beso en el cuello. Ahora voy por tu pantalón pa' poner el sello. Te miro, te voy a chupar como vampiro. Siento tu suspiro que me llega con un tiro y me mata. Me alborota, me remata. Siento que no tengo en la noche esta vara. Ya quiere. Voy a vivir, porque la vida solo es una sola. Cada segundo yo lo voy a sentir. Y de la vida yo tengo la camiseta puesta. Corre por tus venas esas ganas de que nunca amanezca. Y tú tienes que partir, pero esta noche voy a vivir, porque la vida solo es una sola. Cada segundo yo lo voy a sentir. Y los momentos yo los vivo ahora. Para reír voy a vivir. La vida es una sola. Quiero vivir la hora. Quiero vivir. Noche que no tiene final y eso es una señal, sentimiento mundial. No importa dónde vamos, importa el camino, soñar y destino, son tal para cual. Se vive la fiesta, yo vivo el momento, la música suena y lo siento por dentro. No importa lo que digan, es un juramento, promete vivir sin arrepentimiento. Siento la respuesta en tu mirada cuando llega la fiesta. Que pase, llega la respuesta y de la vida yo tengo la camiseta puesta. Corre por tus venas esas ganas de que nunca amanezca. Al final tú tienes que partir, pero esta noche voy a vivir. Porque la vida solo es una sola. Cada segundo yo lo voy a sentir. Y los momentos yo los vivo ahora. Para reír voy a vivir. La vida es una sola. Quiero vivir ahora. Quiero vivir la hora. Y dale otra vez. Pero la vida es una sola. Quiero vivir ahora. Quiero vivir la hora. Soñar, bailar para volar, no preguntar con quién me iré. Pensar de otro color, buscando estar mejor, vivir para estar bien. Voy a vivir, porque la vida solo es una sola. Cada segundo yo lo voy a sentir. perfecto si es de humanos un error. Y aunque los dos fallamos, el culpable siempre yo. Y trato de explicarle, pero no puedo hablarle, porque siempre ella tiene la razón. Pero ten en cuenta que las palabras se quedan en el corazón. Y aunque se equivoque, a cada falta que haga le tengo perdón. Yo sé, ella es tan diferente como nunca la imaginé. Y aunque a veces fallo y le hago daño, que ella me quiere a morir. Yo sé que ella es tan diferente, pero la quiero tal como es. Errores y sus fallas, jamás me alejaré. Y este amor que me cura, tu amor me levanta. Eres la luz para seguir y la esperanza de mi corazón. Y este amor que me cura, tu amor me levanta. Eres el viento para vivir, eres la calma en mi corazón. Si más nunca tendrá final, si ese amor del bueno todo lo puede superar. Más, más nunca tendrá final, si ese amor del bueno superar. No quiero que pasemos tiempo sin pedirte perdón por las veces que también pude herirte. Aunque he fallado, no fue mi intención. Si te quedas con malo, no fue el corazón. No, sé que si no sé ni cuándo desespero. Digo cosas que no siento y lo lamento. Perdóname, no te podía, te pido perdón por la falta que te he hecho. Y de pecho y el corazón sangrando y a mi mal. No te imaginas cuánto duele si pelean. Y aunque no nos entendamos, quiero que sepas que te amo. Y este amor que me cura, la luz para seguir y la esperanza en mi corazón. Y es tu amor que me cura, tu amor me levanta. Eres el viento para vivir, eres la calma en mi corazón. Sin más, nunca tendrá final. Que ese amor del bueno todo lo puede superar. Más, más, nunca tendrá final. Ese amor del bueno todo lo puede superar. Bebé, quiero contarte un secreto. Tú me haces tan feliz. Yeah. siento. Y que no pare la fiesta, sígueme hasta que amanezca. Alza tus manos al viento, tus manos al viento. Yo traigo el body, tú traes el coquito. Y ya estamos listos. Pa'lante que brinquen y salten nosotros, brillando como dos diamantes. Directo y al punto, vamos a viajar el mundo juntos. Tú y yo, mamita, que tú sabes que tú estás rica. Tú y yo, sin querer perdimos el control. Y no quedó más remedio que perdernos en la habitación. Alza tus manos al viento. Y que no pare la fiesta, sígueme hasta que amanezca. Alza tus manos al viento. Tus manos al viento. Tus manos al viento. Gozamos la vida con el equipo que el party siga. Ay, chica, deja la intriga, que yo no te digo mentira. Yo te digo la verdad, baby, te gusta, baby, no, pero mami, la verdad. Directo y al punto, vamos a viajar el mundo juntos. Tú y yo, mamita, que tú sabes que tú estás rica. Tú y yo, sin querer perdimos el control. Y no quedó más remedio. Saca tu cuerpo a bailar y no pares de sudar. Alza tus manos al viento. Y que no pare la fiesta, sígueme hasta que amanezca. Alza tus manos al viento. Tus manos al viento. Tus manos al viento. El primer pensamiento que tengo al despertar. Amo cada momento de conmigo estás. Y es que cuando miro tus ojos me lleno de paz. Es que contigo encontré mi felicidad. Y ahora mi beso es el prisionero en tu amor. Mayor bendición, eres por quien yo vivo. Siente como te quiero, siente como te adoro. Sentir tu amor sincero es mi más grande tesoro. Siente como te quiero, siente como te adoro. Tu amor sincero es mi más grande tesoro. Delirio de mil veces, soy prisionero tu amor. Cada vez que estamos juntos se grita mi corazón. El primer pensamiento que tengo al despertar. Amo cada momento que conmigo estás. Y es que cuando miro tus ojos me lleno de paz. Es que contigo encontré mi felicidad. Te diría una de mil veces. Entendería. Sube, sube, sube, sube la mano, sube, sube, sube, sube, hasta la nube. sube, sube la mano, sube, sube, sube, sube. Y hasta aquí una nueva edición de DJ Insession FM en este viernes 21-23 horas, riguroso directo, sábado fin de semana y domingo también fin de semana, pleno weekend, en repetición entre las 22 y 00 horas. Hemos escuchado, entre otros, la versión extendida del tema de Luca Calgo. Hemos escuchado también a Tony Martínez, Andrew G. My Nice con Tonight. O, por ejemplo, también el Rueda Rueda de Eddie Lover. Oye, que volvemos dentro de 7 días aquí en la 100.8, tu discoteca particular, la cual, al entrar, no hay que pagar. Saludos, besitos de Álvaro DJ. Viernes 21 a 23 horas, fines de semana en repetición 22 a 00 horas. Dance, house, techno, progressive, electrónica, pachanga, sesiones DJ. En Berriozar y Gracia, 100.8 con Álvaro DJ. Síguenos en Facebook, facebook.com/DJ Insession FM. Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM.